Hola, muy buenas. Aquí C3PO y os quería explicar un poco el por qué he traspasado mi instancia de Mastodon, masto.rocks. Bueno, llevaba bastante tiempo cansado, un poco harto de ciertas actitudes de otras instancias hacia Mastodon, hacia mi persona. Aunque no lo creáis, soy bastante sensible y estaba un poco, me encontraba mal por estos temas. Y más cuando lo veo una tremenda injusticia contra mí y contra los usuarios de Mastodon. A esto también se unen muchísimas cosas, ¿no? Porque el ser administrador de una instancia tienes que tratar con muchísima gente, con muchísimos temas, y no solo de tu instancia, sino también de otras. Y bueno, he visto también muchos malos rollos por ahí fuera, y bueno, mal ambiente también dentro del Fediverso, que la verdad es que a veces me entraban ganas hasta de irme. Y bueno, la gente habla mucho de Twitter, pero bueno, también habría que mirar con lupa dentro del Fediverso, ¿no? No me gusta esta gente que está haciendo una cruzada de censura basándose en mentiras, acusándote de ser un acosador, hablando de consecuencias penales, de denuncias contra los que hacen algo así, cosa que es una tremenda chorrada, porque lo único que se hacen son bromas inocentes, nunca es un acoso. Y bueno, yo creo que esta misma gente es que ni siquiera sabe lo que es el joseo y lo que es una broma. Quizás son personas muy amargadas que cualquier bromita les ofende, porque no encuentro otra explicación, ¿no? A menos que estén totalmente confundidos o que alguien les haya hablado mal o erróneamente de esto, ¿no? Y se lo hayan creído y hayan y se hayan unido a esta cruzada, entre comillas. A esto también hay que unirle que bueno, la instancia, estando en masto.host, pues sale un pelín cara todos los meses, ¿no? Y había que ir aumentándole recursos. Y bueno, ya el gasto mensual también era, por lo menos para mí, elevado. Y si alguien lo lleva hacia adelante, pues mira, mejor. También hay gente que donaba, pero eran poquitos. Había pocas donaciones, la verdad. Y bueno, yo soy de la opinión de que éramos una comunidad y de que los gastos habría que llevarlos entre todos. De hecho, yo también donaré ahora, que ya no soy administrador, pues donaré al nuevo propietario, a Pulgo, le donaré algo cada mes, pondré parte de mi semillita, ¿no? Para que no tenga que llevar los gastos él solo. Yo agradezco mucho a la gente que donó para Mastodon, la verdad es que se lo agradezco un montón, porque era necesario, ¿eh? Que yo no soy millonario ni de hecho es que me cuesta llegar a fin de mes. Es decir, soy un mileurista, trabajo yo solo, mi mujer no trabaja, lo hacía por la gente, por ayudar, por ofrecer algo a los demás. Pero hombre, vamos a ver, con lo que yo estaba pagando podía haber tenido un portátil enorme, el último móvil más potente y un montón de cosas más, ¿eh? Y no los tenía. De hecho, sigo con un móvil que no está ni actualizado, ¿eh? Solamente he podido comprar un portátil que me ha salido barato y nada más. Es decir, que también me costaba llevar ese gasto. Y si tienes que llevar este gasto, uniéndole complicaciones de todo tipo, acusaciones falsas y un largo etcétera que prefiero no comentar mucho, pues mira, hay veces, creo que lo he comentado de vez en cuando, que también me han entrado ganas de desaparecer por completo. Y claro, siendo dueño de una instancia tampoco puedes desaparecer. Ahora, algún día podría hacerlo, pero no, tranquilos que no me voy a quitar de en medio todavía de la red. Pero puede ser que algún día desaparezca todo de mí, mi blog, mi podcast, mi Gemini, mis servicios que tengo por ahí. Quizá desaparezca todo y sea otra persona, no C3PO. Y se lo diga solamente a unos pocos, a los que sé que me quieren de verdad y punto. Pero bueno, son un montón de cosas, ¿no? Y la verdad es que ahora mismo me siento como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Y la cola, la cola, digo, la gota que colmó el vaso fue esto de otra instancia bloqueándonos. Una instancia que nada más que dice tonterías, que no sabe ni de lo que habla, igual que otros. Una instancia que apoyaba a otros, que hacían lo mismo contra nosotros. Y mira, ya estoy ya bastante harto de tonterías y de aguantar a gente mentirosa, a gente que no soporta la más mínima broma. Y bueno, la verdad es que para estar así, la verdad, no merece la pena estar en un sitio donde hay gente de este tipo, la verdad. Porque el Fediverso se supone que es algo libre, un sitio libre, donde puedes hacer de todo un poco, siempre con unos límites, por supuesto, ¿no? Pero hombre, unas bromas inocentes. A censurar bromas. Vamos, es que es el colmo. Decir que es un acoso. Es que la verdad es que yo creo que un juez se le reiría en la cara, ¿no? Y deberían ir consultando, ¿eh? Porque también me estoy yo pensando de que la próxima vez que me digan que soy un acosador y me calumnien de esta manera, llevarlos yo a juicio, a ellos, a estas personas. Porque ya está bien, de tonterías. Deberían ir consultando con un abogado para que les diga que, y les dirá que no, que hay libertad de expresión, que no se está haciendo nada malo contra su persona, que se está haciendo una broma inocente y no se le está haciendo nada malo a nadie. ¿A qué viene lo de esto de tomar medidas legales? ¿Pero estamos locos o qué? Anda a ir a consultar a vuestros abogados primero, que se van a reír un poco en vuestra cara. En fin, estoy harto, harto de todo. Menos mal que siempre hay gente maravillosa en el Fediverso con las que me siento muy bien. Y muchos malos rollos. Hay muchos malos rollos. Cuando uno está de administrador es cuando se da cuenta de todas estas cosas mucho más. Porque cuando estás de usuario normal, pues mira, vas haciendo tu vida internauta y vas interactuando, pero no es igual, ¿eh? No es igual. Estando de administrador vienen muchos malos rollos, reportes estúpidos, gente estúpida, malentendidos estúpidos, en fin, una serie de cosas que la verdad es que vamos. Fijaros lo malo que somos en Master Rocks. Que desde que ciertas personas dejaron de ir contra nosotros, incluso cerraron su instancia y tal, desde mucho antes, desde que terminó esta lucha entre instancias, no hemos tenido ni un solo reporte. ¿A quién estamos ofendiendo? A nadie. No estamos ofendiendo a nadie. No estamos acosando a nadie. Cero reportes. Os lo puede decir también la moderadora de Master Rocks. Lunali, cero reportes. Si somos tan malos y vamos acosando por ahí, tendríamos muchos reportes, ¿no? Digo yo, digo yo. Pues no, los únicos reportes que teníamos era de la instancia desaparecida, que no quiero ni nombrar, y de las dos que estaban unidas a esta. Que la verdad es que no quiero ser paranoico, pero no sé yo quién es esa tal Paquita que está detrás de la instancia esta, ¿no? También. A saber quién es. En fin, que no quiero saber nada de esta gente ni de estas instancias. Las tengo bloqueadas personalmente como usuario ahora, normal. Y bueno, apoyar mucho a Pulgo como nuevo administrador porque se va a ir dando cuenta poco a poco de muchas cosillas, ¿no? Me ha dicho que sí, que va a llevarla a muy largo plazo, que no va a cambiar nada, ni la moderadora, ni el estilo de Master Rocks. Y bueno, es un gasto también que me quito de encima, me quito también responsabilidades, me quito de tener que estar siempre ahí, ¿no? Por si algún día quiero irme de las redes. Y bueno, la verdad es que me siento mucho más tranquilo, más aliviado y mucho mejor. Y ya como usuario normal, como tengo todas las herramientas para bloquear instancias, silenciar o bloquear usuarios, pues ya haré lo que yo quiera. No descarto algún día hacerme una instancia propia, pero solo para mí. Solo para mí. He aprendido la lección y ni nada. Sería una instancia solo para mí. La verdad es que lo tengo muy fácil. Solamente tendría que pagar 3 € al mes y ya instalarme una instancia de Mastodon. Pero no, no. Quiero estar ahí en Master Rocks. Quiero ayudar al nuevo administrador. Quiero estar con la gente de siempre. Por lo menos el tiempo que yo aguante. No sé si será mucho tiempo o poco. Y nada más. Esto es un poco un resumen de todo el porqué. Y la verdad no esperaba que alguien se ofreciera a llevar la instancia y a llevarlo todo, ¿no? Entonces me envió un mensaje privado, Pulgo, ofreciéndose y estuvimos muchísimo tiempo por XMPP en un canal cifrado, por supuesto. Bueno, no un canal, sino una conversación cifrada que por eso tengo siempre XMPP, porque Mastodon no es algo cifrado ni privado. Eso tenerlo en cuenta, los que estáis borrando vuestras cuentas de XMPP, es de los poquitos sitios seguros que quedan. Y ahí estuve haciéndole un montón de preguntas, él me estaba contestando, él también me preguntaba, y vi que era la persona adecuada, ¿no? Y se ofrecía de buena voluntad a llevarlo, y la verdad es que me sentí aliviado de dejarlo en manos de otra persona, ¿no? Solamente queda, ya está todo hecho, ya está hecho el traspaso por completo, y solamente queda preguntar cómo va el traspaso del dominio y cambiar algunas cosillas del dominio, quitar un subdominio que tengo para mi nube, que ya la he cambiado por otro subdominio también, de un dominio que yo tengo, de c3po.rocks. Los que tenían, los poquitos que quisieron la nube que yo ofrecí de Nextcloud, pues ahora en vez de estar en nube.masto.rocks, que todavía sigue, ¿eh? Que se puede entrar por ahí todavía, pero que tarde o temprano desaparecerá este enlace. Pues ahora podrán seguir entrando y tendrán todo igual, pero a través de nube.c3po.rocks. Y nada, y ya cuando pueda transferir el dominio, que también creo que alguien se interesó por el anterior dominio, por andalucía.social, pues ya está, ya estará todo completamente terminado. Y nada más, aquí me tenéis para cualquier cosa. Y bueno, deciros que Pulgo es una gran persona y seguro que lleva todo perfectamente y sin cambios señalables, ¿no? Como mucho que cierre los registros, que yo ya estaba a punto también de cerrarlos. Y bueno, Nada más. Os agradezco muchísimo la confianza que pusisteis en mí y en Masto.rocks y espero que lo hagáis también con Pulgo ahora. Bueno, pues muchas gracias por todo y hasta otra.